Amigos oyentes de opinión, retornamos en esta última parte con la participación de nuestros amigos oyentes. Bienvenido, José, ¿cómo está? Buenas noches. José, del Cercado de Lima. Bueno, parece que hay un problema de tipo técnico. Sin embargo, amigos oyentes, tenemos la participación de la señora Carmen del Cercado de Lima. Señora sí, Carmen, ¿cómo está? Buenas noches. Sí, buenas noches. Mire, quería opinar con respecto a la presentación de la señora enfermera, sí, en la cual incluso usted opinaba de que eran personas muy abnegadas y que estaban al pie de nuestros pacientes, etcétera. Lamentablemente no es así, señor. Yo tengo que estar en desacuerdo con las opiniones vertidas. No todo porque, es generalizar, ¿no? O sea, claro, obviamente claro, hay algunas excepciones. Pero de todas maneras, ¿sabe sí, que la gran mayoría, los que hemos tenido pacientes, ya sea familiares o amistades, en los hospitales, no en las clínicas, en los hospitales hemos visto cómo es la conducta de la enfermera, cómo es la participación en el tratamiento del paciente. Ellas, por ejemplo, en el turno de noche se dedican a darle las pastillas o administrarles la ampolla y de ahí se desaparecen por varias horas. El paciente puede estar llamando, timbrando, etcétera. Sin respuesta. No acuden prontamente. Tienen un trato muy déspota, han desplazado prácticamente a los médicos. Los médicos a veces llegan preocupados buscando las historias o que le faltó los exámenes o se perdieron de los pacientes y le preguntan a las enfermeras y las enfermeras como si ellas no tuvieran que participar. Entonces, ¿quiénes son los que actúan para poder solucionar los problemas de los pacientes? Los familiares, en el caso de que los hospitales se lo permitan. Si los familiares no pueden acceder a estar cerca de su paciente, ese paciente está pasando las mil y dificultades. Entonces, me parece a mí que lo que ella menciona, de que se están capacitando, todo profesional tiene el derecho y la obligación de capacitarse. Eso será su logro personal, pero su logro hacia el paciente, la evaluación de cómo es el trato humanitario, debe creo que hacerlo el paciente. Gracias. Bueno, señora, le agradecemos bastante. Probablemente la señora Silas Alvarado haya escuchado sus comentarios. Esto es importante, sí. Efectivamente hay quejas también de los pacientes o los familiares con respecto a la asistencia oportuna de los enfermos. Y sucede esto, ¿por qué en el sector privado, por ejemplo, se permite que incluso los familiares puedan acompañarlo, no solamente en hora de visita, sino en hora de no visita, por lo menos un familiar a un paciente? En el Estado, en el sector público, esto no está permitido. Incluso en el hospital de niños, no sé si siga trabajando de la misma manera, no se permite el acceso de los familiares cercanos cuando una criatura está enferma. Y estas formas de aislamiento no ayudan incluso a la mejora del paciente. Tenemos al señor Luis del Rima. ¿Cómo está? Buenas noches. Señor, muy buenas noches. ¿Cómo está? Qué gusto de saludarlo, por favor. Al programa, señor. Gracias. Dígame, una preguntita. Sí. ¿La participación es de uno? ¿Es libre para opinar? Libre, señor, con tal que no nos mande una grosería. Qué ocurrencia, qué ocurrencia. Bueno, mire, señor, no estoy de acuerdo con la política del señor del señor presidente del Congreso. Uh-huh. Para mí eso es una estafa. Y voy a explicarme por qué es una estafa. A ver, por favor. Número uno, aparte de ganar los 15.600 de soles mensuales que no justifican su sueldo, señor, se le está pagando viático para ir a 300 kilómetros o 350 que está Ica de Lima. Uh-huh. En mi modesto entender, con el dinero que ganan estos señores, todos tienen la famosa camioneta 4x4. ¿Por qué no salen todos juntos? Por favor, 350 kilómetros es una hora, dos horas y media. No es necesario, es una malversación de fondos. Y ese señor, por favor, Abogatá creo que es su apellido, ¿no? Sí, Abogatá, señor. El señor está estafando al pueblo. Aquí el señor Humala tiene que ser coherente y tajante. Y no atropellar la dignidad y la autoestima del pueblo, porque es una estafa contundente que hay que pagarle viático todavía. Bueno, sí, así es lo que pasa, señor. Dicen que ellos tienen ya el presupuesto asignado por este tipo de servicios que usualmente les dan a algunos parlamentarios, especialmente que visitan a las provincias, pero dicen que van a utilizar 200.000 aproximadamente. Mi opinión, señor, es que los señores congresistas deben movilizarse con su vehículo propio. La actividad política tiene que ser una actividad fundamentalmente de solidaridad y contribución social. Los señores, yo no sé para qué tienen seguridad, hasta ahora no los entiendo. Aquí había una propuesta. de que para mejorar la seguridad ciudadana de nuestro país hay que quitarle la seguridad a los parlamentarios. Así es, y señor. Se va a dar cuenta cómo va a cambiar el país. Así es, señor. Bueno, no, señor, ya coincidimos con usted. Vamos a dar. Lo felicito, señor. Y el señor Humala, con el respeto que se merece, es el responsable de toda la conducta del Congreso. Bueno, vamos a ver cómo va mejorando el país. Amigos oyentes, ustedes tienen obviamente la posibilidad de expresarse libremente en el 225-3344 y aprovechar este espacio para hacer mención. Hay obviamente denuncias con respecto a la designación de algunos cargos y algunos excongresistas, no solamente del Partido Nacionalista, sino otros, se han ido de alguna manera reciclando, entre comillas, en cargos importantes. Por ejemplo, la señora Dacia Nena Escalante, que era del Partido Nacionalista o es, ha logrado, ya no es congresista en la actualidad, pero está ocupando el cargo de directora del gobierno interior, ¿no? O sea, del Ministerio del Interior. El señor Werner Cabrera, excongresista y además, ¿cómo se llama?, activo militante del Partido Nacionalista, también ha sido designado como jefe de gabinete de tesoro del Ministerio de Agricultura. Víctor Mayorga, que ya no es congresista, también se dice que se va para Cuba como representante, ¿no? Y así tenemos a la señora, al señor José Marlucán, Yanet Cajahuán, Canacio Rigón, también, que están esperando su puesto en el sector público. No se olviden, amigos oyentes, que en el sector público deben ir las personas que tengan buena formación académica, que de preferencia tengan una experiencia en la gestión, especialmente en el sector privado, para que haga mucho más dinámico la administración del Estado. Tenemos al señor Francisco de San Martín de Porres. ¿Cómo está, don Francisco? ¿Cómo está, don Máximo? Ojalá te alcance el tiempo, porque lo que quiero hacer es una denuncia, señor. A ver, don Francisco, por favor. Mire, hay una empresa llamada D-Class. ¿Ya? D-Class, ¿conoce? D-Class, ¿de qué tratan ellos? D-Y-Class, doble S al final. Uh-huh. Es una empresa de que vende productos de belleza. Ya. Esta empresa, lo de Ripley y lo de Saga no es nada comparado con esta empresa. Esta empresa viene explotando a los trabajadores a nivel nacional. Es una empresa colombiana. Uh-huh. Los hace vender sus productos y les paga una miseria, les paga menos de 150, 140, 160 dólares mensuales, y los hace trabajar todos los días hasta domingos. Los hace trabajar, que caminen las calles captando clientes para vender los productos. Inclusive le dan Nextel. Les dan Nextel a las trabajadoras, a los trabajadores. Y que se lo descuentan. ¿Cómo es posible, señor Máximo, que todavía existan esas empresas extranjeras colombianas y que no haya un congresista, que no haya una autoridad que le ponga coto a esto? Ahora, precisamente, que tenemos a un gobierno que dice que va a luchar contra la corrupción. Entonces, ya tiene usted el dato. Bueno. Se llama esta empresa colombiana que vende productos de belleza y que hace trabajar a las trabajadoras y los trabajadores, recorrer las calles buscando clientes, captando clientes para vender, pero que solamente, bueno, le paga el producto de la captación nada más, pero sin embargo lo tiene trabajando todos los días, seleccionando, haciendo control de calidad, asistiendo a charlas, a eventos. O sea, prácticamente ellos están a disponibilidad, y desde luego que tienen un Nextel, están a disponibilidad. Bueno, le agradecemos bastante, señor, por su denuncia. Esta empresa, obviamente, le estoy pidiendo a la señorita productora Cherry Román para que los llame, los ubique y le preguntemos si es cierto la denuncia de que pagan tan poco, 150 soles, y los, de alguna manera, utilizan, entre comillas, a los trabajadores. Tenemos a la señora Patricia de la Victoria, que seguramente nos va a dar la tranquilidad y el sosiego para seguir avanzando. Doctor, qué gusto de saludar, señora Patricia. Yo quisiera que usted me responda, pero sí, honestamente, ¿qué le parece de ese doctor o ginecóloga que lo ha mandado, que lo envían de embajador? Yo creo que cada uno tiene una especialidad en la Cancillería, y tantas personas que es su profesión, y no enviar a cualquiera, y cada uno tiene que tener una meritocracia, y cada uno en la especialidad y la profesión a lo que debe dedicarse. Parece que está bien, deben haber personas de confianza, que sea por la prosperidad del país, pero sí, pues, no nombrar a dedo a tantos como usted. Bueno, también está, ha tocado el tema ahora varios, ¿no?, del partido. Gracias, señora. Gracias. Patricia, muy amable. La señora, la doctora ginecóloga que ha trabajado o trabaja en la embajada en Francia, ¿verdad? es una persona que dice que no asiste a la embajada, ya viene la experiencia del gobierno de Toledo, ¿no? Y que es una persona que incluso es muy displicente con nuestros compatriotas en Francia, pues no le da ningún tipo de asistencia ni asesoría. No se olvide, señora Patricia, que en el gobierno de el señor Alan García tenemos a la señora Mata, teníamos al señor Roca, que estaban de embajadores. Muchos de sus compañeros también se fueron. Pero aquí el problema es, si bien es cierto, no tiene la formación como diplomática, es la manera totalmente incoherente como trata a nuestros compatriotas y se dice que comparte sus actividades privadas con las actividades en la embajada. Eso es lo inadecuado. Esperemos, obviamente, que se promueva la profesionalización y que tenemos tantos diplomáticos muy buenos que pueden ocupar estas carteras. Amigos oyentes, hasta el día de mañana. Gracias.